llegó diciembre con su carga de alegrías. Muy buenas. ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana, cuando la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM, esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. Frente a la consola nos acompaña el señor Luigi Erloyo. Decembrinamente abriendo frente a estos micrófonos, por acá está la señora Enza García. Gracias por ese beso, Luiger. Y aplausos para Randall Borges. Y aplausos, vítores, apapachos, bendiciones y buenas vibras para todas y todos ustedes que nos acompañan en esta ventana que hoy se abre con Los Satélites, la orquesta Los Satélites de Venezuela. Y este temazo, fiesta en Venezuela, estamos de fiesta, ya arrancó el mes de diciembre, el mes más alegre del año, el mes que también nos tiene que llamar a la reflexión, señores. Y Los Satélites, les decimos, se van a presentar la tarde de hoy en el Teatro Alameda. Así que si quiere echar un buen pie, les invitamos a que disfruten de la orquesta Los Satélites de Venezuela, que se van a presentar el día de hoy en el Festival Suena Caracas, en el Teatro Alameda, en la Plaza Diego Ibarra. De hecho, la pauta está montada con la programación de la Diego Ibarra. Hoy en la Diego Ibarra, pues el concierto será de gaitas. Va a estar Gaita Sevin, y Parranda. Gaita y Parranda, va a estar Sevin también es gaita, Francisco Pacheco, Huaco, Cardenales del Éxito, Gran Coquibacoa y Rincón Morales. Así que eso va a estar bien bueno arrancando el mes de diciembre por todo lo alto. Y cómo no, lo vamos a arrancar por todo lo alto si desde hoy el salario mínimo es de 4.889,11 bolívares. Así que bueno, se dio el nuevo aumento al salario mínimo. Y recordemos que también salió recientemente en Gaceta Oficial el aumento de los tickets de alimentación. Elena, también recordemos. Y bueno, y ahí vamos a hacer una alerta, pero bueno, no queremos empezar comentando cosas negativas la primera media hora del programa. Pero también, como noticia positiva, es que ya las autoridades, el Ejecutivo, anunció, Andrés Eloy Méndez anunció, que ya está listo el mecanismo para el establecimiento de precios justos, cómo tiene que ser, cómo tiene que estar en el etiquetado, y que los negocios tienen un mes para adaptarse a lo que son los precios justos. ¿Qué ocurre? Que durante este mes los negocios están haciendo desastres y hay una denuncia bastante grave de algo que presenció nuestro compañero Luigino Bracci junto con nuestra buena amiga Nadezhka Landaeta el día de ayer en el City Market. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Demos información de interés. Y como ya les dijimos, desde hoy el salario mínimo es de 4.889,11 bolívares. Ahí vamos, se aumentaron los estatiques. En un mes se estima que ya todos los negocios deban de tener su etiquetado y deben estar adaptados al precio justo. Y la FITVEN, fue la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, fue todo un éxito. Más de 117.000 personas visitaron las FITVEN 2014 y bueno, hubo negociaciones positivas para el fomento del turismo en nuestra patria bonita, en nuestra querida Venezuela. Así es, el salario mínimo, ya decía Enza, 4.889 bolívares con 11 céntimos. También el bono de alimentación sube de 0.50 de la unidad tributaria a 0.75 y va a quedar de 1.714 a 2.571 el bono de alimentación a partir de este primero de diciembre. Saque nota, téngalo allí presente y bueno, defienda sus derechos que a partir de hoy, en el caso del salario, comienzan por supuesto a rendir un poquito más. Que así sea, esperemos que así sea. Hoy también para nosotros, los capitalinos, y para no capitalinos, pero que vivan aquí en nuestra ciudad, empieza la Navidad y como ya es tradición, empieza con el encendido de la Cruz del Ávila. Exactamente. Hoy se enciende la Cruz del Ávila a partir de las 6 de la tarde. Será este acto, como ya es una muy buena costumbre. Estaremos apreciando el encendido de esta cruz de más de 30 metros de altura que se alza en nuestro Guarayra Repano para irradiarnos con su luz y brindarnos este sentimiento tan bonito que nos inspira cada fecha decembrina, cada Navidad, cada época de compartir y también de llamar a la reflexión de las cosas importantes que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Para ello, esto por supuesto contará con la participación de diferentes agrupaciones, de diferentes comunidades que ya también tradicionalmente suben hasta la Cruz del Ávila, de nuestro Guarayra Repano, para encender estos 144 bombillos que dan inicio a nuestra Navidad. Estará en manos de un pequeño, ¿no? Un niño, como siempre. Como todos los años, sí. Ya es tradición que esto suceda. Y bueno, ahí estaremos pendientes de ver nuestra Cruz del Ávila brillar desde lo alto del Guarayra Repano. Bueno, y me sorprendió gratamente, ya que estamos hablando del encendido de la Cruz del Ávila, me sorprendió gratamente llegar hoy a mi trabajo y ver qué bonita decoraron de Navidad la plaza del Foro Libertador. ¡Cómo no, linda! Muy lindo, unas flores así gigantes en los materos, unas flores artificiales. Unas estructuras en forma de flor que de noche debe verse precioso, ¿no? Con sus luces y un nacimiento que cuenta hasta con la presencia de Simón Bolívar, ¿no? Un nacimiento bien bonito. También hay figuras para que los niños asomen la carita, entonces se tomen una foto como Pacheco, ¿no? Pacheco bajando del Ávila, la verdad, bien bonita la decoración que colocaron en la plaza del Foro Libertador. Y qué bueno, ¿no? Que se ha tomado conciencia una decoración navideña y relacionada con las Navidades venezolanas. No, ahí no hay Santa, ni renos, ni Santa, ni renos, ni muñecos de nieve. Señores, estamos en un país tropical. Vemos también muy bonita la Plaza Bolívar, también con elementos representativos de la Navidad, de la tradición venezolana, maraca, furro, flores. Porque este, señores, es un país tropical y no hay nada más ridículo que un muñeco de nieve en medio de una plaza. Sobre todo, mira. O en el techo de una casa o de un edificio. Aquí en Caracas, ¿qué se dice? Y todavía se dice, cuando baja el frío de diciembre. Bajo Pacheco. Bajo Pacheco. ¿Y qué hacía Pacheco? ¿Para qué bajaba Pacheco? Para vender flores. Ajá. Entonces nos preguntamos, si en Navidad hay flores, reverdecen las flores aquí en América Latina, ¿cómo es eso de celebrar la Navidad con nieve cuando en los países donde cae nieve en esta época del año no hay flores? ¿No? Es un contrasentido celebrar estas Navidades, nuestras Navidades, ¿y con muñecos de nieve y todos los atuendos referidos a la nieve? Y fíjate que eso ya por lo menos en los espacios públicos donde hay gobiernos bolivarianos, pues ya desde hace tiempo se está haciendo, ¿no? Colocar figuras alusivas a las tradiciones venezolanas y algunas, incluso ya algunas alcaldías de oposición ya están agarrando elementos de las Navidades tradicionales, porque lo quieran o no, también han ido asumiendo conciencia. ¿Tú te acuerdas de aquel que yo me reía muchísimo con los comentarios de Roberto Malaver en la Torre de Banesco, en el Rosal, que ellos en Navidad te colgaban un San Nicolás que estaba supuestamente trepando al edificio, pero decía Roberto Malaver que parecía que era que se estaba robando el banco, porque estaba San Nicolás pegado al edificio con el saco, con la bolsa atrás? Entonces decía, bueno, buena alegoría a los banqueros. Sí. Buena alegoría a los banqueros, ahí está San Nicolás robándose el banco. Pero bueno, ya vemos nuestros espacios pues decorados para la Navidad. Y bueno, tenemos también un consumismo desatado. Mira, Randall, es que fue impresionante. El sábado fui a hacer mercado. Yo hago mercado en un sitio que está en un supermercado dentro de un centro comercial que abre a las 11 de la mañana. Fui temprano. Cuando fui a salir, que ya eran las 11, que habían abierto, había una masa de gente en el pasillo. Esperando a que les activaran las escaleras mecánicas que los suben a un bazar donde se venden juguetes. No podía salir con el carrito. Cuando activaron las escaleras, se pusieron a correr como si estuvieran en el tren de los Valles del Tuy. Las imágenes del Viernes Negro, pero corrían, se llevaban a la gente por delante. Digo, señores, pero ¿qué le pasa a nuestro pueblo? ¿Qué le pasa a la gente? Con decirte que subían corriendo hasta por las rampas por donde baja la gente con los carritos de mercado. Venían subiendo por allí para no trancarse las escaleras mecánicas y corriendo. Y uno dice, ya va, ¿en qué nos hemos convertido? Esto tiene que ver con esta cosa que nos han metido en la cabeza de llegó diciembre, vamos a volvernos locos. Vamos a consumir, a gastar. Hermano, es momento de tomar conciencia. Recuerden que es momento de tomar toda la conciencia para tomar las previsiones caso tal de que nos falte un dinerito el año que viene. Ahorrar, ahorrar es lo importante, ¿no? Bueno, volvamos a lo que fue la FITBEN en el estado Barinas y hablemos de lo que fueron las ruedas de negocios, porque señores, son ingresos para la patria. En las ruedas de negocios hay la intención de más de 3,000 millones, resaltó el gobernador del estado Barinas, Adán Chávez. Hemos medido de 45% de participantes son jóvenes con edades entre 15 y 44 años. En estas ruedas de negocios, prestadores de servicios turísticos en las distintas ramas, alojamientos, agencias de viaje, transporte, alimentos y bebidas, tienen citas para hacer acuerdos comerciales que les permitan impulsar la actividad turística en el país. En relación a este tema, el ministro de Turismo, Andrés Izarra, subrayó que hay un crecimiento del 42% en los montos negociados en las ruedas de negocio en comparación al año anterior, característica importante considerando que Barinas empieza a desarrollarse desde el área turística. El vicepresidente Jorge Arreaza, presente en la clausura, manifestó que se duplicó la cantidad de visitantes que tuvo la Feria de Mérida del año pasado. Recordó que los carnavales de este año, un grupo de la derecha apostó por la tristeza, por la desactivación económica, pero el pueblo venezolano ha dado respuesta y este año ha ganado la paz. No hay manera de que perturben la paz de Venezuela. Indicó que el presidente Nicolás Maduro aprobó leyes vinculadas al turismo, entre ellas la ley del turismo comunitario social y otra reforma importante a la ley orgánica del turismo. Señaló que el sector turístico del país debe ser potenciado a su máxima expresión, que nos dé generación de empleo, que nos permita mostrar nuestras bellezas, que haya ingresos en divisas para el país, para la inversión social en salud, en educación, alimentación, vivienda e infraestructura. Así que bueno, felicitamos este éxito que tuvo la Feria Internacional del Turismo de Venezuela. También queremos desde aquí, junto con el presidente Nicolás Maduro, felicitar a Tabaré Vázquez por su victoria el día de ayer en el balotaje de las elecciones de la República Oriental del Uruguay. Bueno, ganó el Frente Amplio, ganó Tabaré. Sigue, ¿no? Ganó van a seguir con esta línea de izquierda. Así que bueno, felicitamos al pueblo uruguayo por esta jornada electoral que transcurrió en sana paz, como deben ser todos los procesos electorales. Y bueno, y que haya ganado la opción del Frente Amplio, que ha apostado por la integración y por este mundo multipolar por el que tanto luchó el comandante Hugo Chávez. Y la derecha en Uruguay, bueno, aceptó su triunfo, felicitó al ganador, como tiene que ser en democracia. Y bueno, aceptar que la derecha no tiene los mismos espacios que tenía en nuestro continente, que tuvo cuando las épocas de la dictadura, que tuvo cuando las épocas de las falsas democracias. Ahora, nuestra Latinoamérica, concretamente Suramérica, es una región que se viene alzando con gobiernos de corte social, que pone un acento en favorecer a las personas con mayor carencia, a los sectores que han sido desfavorecidos eternamente por estos grupos de derecha y por el imperialismo, y sigue triunfando la izquierda en nuestro continente. Así sigue la ruta trazada por el comandante Chávez desde aquel año 98, cuando esa opción fue la que empezó a llenar los espacios que la derecha había destrozado en nuestra América Latina. Después de Chávez, bueno, vino en Argentina Néstor Kirchner, vino en Ecuador un Correa, vino en Bolivia un Evo Morales, vino en Brasil Lula, y así se han llenado. Y por supuesto en Uruguay, Tabaré Vázquez, ¿no? Seguido del Pepe y ahora nuevamente Tabaré. Y ahí vemos cómo los espacios se han llenado de gobiernos de corte de izquierda para darle justicia. Lo que piden nuestros pueblos, justicia para todos nuestros pueblos. Volviendo a lo de la FITBEN, que culminó el día de ayer, el gobernador de la entidad donde se celebró, fíjate cómo cambian también los parámetros, ¿no? Se consideraba que los llanos venezolanos no son un espacio propicio para fomentar el turismo. Con lo bello que son los llanos. Yo siempre, Randall. Siempre despreciado. Yo siempre he querido conocer los llanos, pero nunca he ido porque no tengo a nadie que tenga una finca en los llanos. Exacto. ¿Dónde irme? Ni nadie que vive en los llanos, porque si no, ¿cómo haces turismo para los llanos si no tienes dónde llegar? Así es. Entonces, bueno, tenemos ya esta alternativa, se ha visibilizado a nuestros llanos como un sitio propicio para hacer turismo, y el gobernador de la entidad, Adán Chávez, allá en Barinas, sede de esta FITBEN 2014, dijo que el gobierno nacional y el regional continuarán trabajando de la mano como un solo gobierno para seguir transformando la tierra barinesa en potencia turística de Venezuela. Claro, y con la apertura de haciendas agroecológicas, con la apertura de posadas, de hotelitos, potenciar, sí. O sea, que la gente tenga donde alojarse cuando vaya, un lugar digno donde alojarse cuando va al llano. Bueno, dijo que tras realizarse esta edición de la Feria Internacional de Turismo en Barinas, vamos a seguir trabajando muy duro para terminar de transformar esta tierra llanera en una potencia turística. Amén. Dijo el gobernador del estado Barinas y comentó además que diversos reportes de las encuestas que se realizaron durante la FITBEN 2014 arrojaron que el 45% aproximadamente de los visitantes de esta feria son jóvenes. Sí, entre 15 y 24 años de edad. Esto significa un gran logro. Fíjense cómo la juventud motivada, atraída por la cultura llanera, por el paisaje llanero, por todo lo que es la maravilla que tienen nuestros extensos llanos venezolanos, ricos en el potencial turístico que nunca fue visto por anteriores gobiernos y que ahora se suma para darle a nuestra tierra no solo los valles, las montañas, las playas, la zona andina, la zona de la selva, la zona desértica de allá de Falcón, sino que también nuestra cultura llanera, nuestros espacios del llano, que poco habían sido visibilizados para la práctica del turismo, ahora son realmente una realidad. Son una realidad en este momento de la política venezolana. Ese señor, ese llano que tanto, ¿no? Ese llano que vio nacer a uno de los hombres más grandes que ha parido esta patria, Venezuela, comandante Chávez, que uno lo recuerda. A mí me gustaría pasar mis últimos días, mi vejez en el cajón del Arauca, en el llano, escuchando el río, ¿no? Y es tan hermoso, ¿no? Es tan hermoso el llano, ese, el estar en contacto con esa naturaleza nuestra, esa naturaleza autóctona. Hombre, la gente dice, ay, qué rico, sí, me gustaría estar en la montaña. Sí, y piensas en la colonia Tovar. No, hablemos de lo que es el campo venezolano con esa riqueza musical, con esa riqueza natural, esa flora, tanto. Es tan hermoso nuestros llanos, de verdad que apostamos para que lo potencien, ¿no? Lo potencien desde el punto de vista turístico y hacerle justicia a ese rinconcito que tanto amó nuestro comandante Chávez, esa tierra bella que él lo vio nacer. Vamos a ir a la pausa recordando a nuestro querido comandante Concevín, también es gaita, que se va a presentar el día de hoy en la Plaza Diego Ibarra con este tema muy bonito, El Morral de Sueños. Yo le pido a Dios que me conceda el último sueño, así lo he dicho. El último sueño mío es, después de haber hecho realidad el proyecto de la patria que soñamos, volver a ser libre, pues, como el viento. Llevo puesto tu morral. Participación en amplias libertades, yo se los pido desde mi corazón. Lleno de vida, lleno de sueños, lleno de patria, de libertad, morral por el que diste la vida, morral de dicha, morral de paz, morral que llevas desde pequeño, cuando tu sueño empezó a volar, morral del cual hoy somos los dueños y defendemos con dignidad. Comandante, no te voy a defraudar.

Alba Ciudad 96.3 FM presentó La magia de la Navidad en nuestra música tradicional. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Nosotros vivimos bajo la matita y nosotros vivimos bajo la matita. Verano con ella y ella verdecita. Verano con ella y ella verdecita. Nosotros vivimos bajo la matita. Nosotros vivimos bajo la matita. Verano con ella y ella verdecita. Verano con ella y ella verdecita. Nadie me hace daño ni me subordina. Nadie me hace daño ni me subordina. Yo tengo en mi alma la gracia divina. Yo tengo en mi alma la gracia divina. Nosotros vivimos bajo la matita. Nosotros vivimos bajo la matita. Verano con ella y ella verdecita. Verano con ella y ella verdecita. Nadie a mí me oprime con su autoridad. Nadie a mí me oprime con su autoridad. Porque cargo el fuego de la libertad. Porque cargo el fuego de la libertad. Es 35 minutos, regresamos a la ventana escuchando a Francisco Pacheco y Un Solo Pueblo con esta parranda tradicional venezolana, la matica, y debajo de las maticas deben irse escondiendo los choros, acaparadores, especuladores y hambriadores del país, ya que bueno, se han tomado las medidas del precio justo, tienen un mes para adaptarse, están también el plan patria, ¿no? El plan patria, Navidades Felices, ¿no? Que lanzó el Ministerio del Interior y Justicia, y también el día de hoy arranca la misión Guardianes de la Patria. Este lunes 1 de diciembre se pondrá en marcha la misión Guardianes de la Patria, anunció la ministra para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, El pasado viernes, durante una inspección realizada a los cuadrantes de patrullaje inteligente en Caracas, Meléndez explicó que la misión Guardianes de la Patria contempla 5 vértices definidos como bienestar social, equipamiento y mantenimiento, jurídico, infraestructura, formación y doctrina, a fin de garantizar que los funcionarios policiales cuenten con el equipo necesario e incentivos para realizar su labor diaria, reseñó una nota de prensa. Entre las iniciativas que prevé desarrollar la nueva misión se encuentra la construcción de viviendas que serán asignadas a los efectivos policiales. En un año se logrará muchas cosas, apuntó Meléndez, quien también indicó que se debe realizar un censo para conocer las condiciones en las que viven los agentes policiales y así responder a sus requerimientos. Asimismo, está planteado un convenio para que el Banco del Tesoro, entidad perteneciente a la red de la banca pública, otorgue créditos nómina a los funcionarios. Otro punto a evaluar en el área de salud es la creación de convenios con los hospitales militares y la construcción de un hospital para la Policía Nacional Bolivariana. Así que bueno, hoy arranca ya la misión Guardianes de la Patria. Y un día como hoy, bueno, les informamos que Randolph Borges tuvo que abandonar el estudio, bueno, salió del estudio, ya debido a que fue convocado a una reunión de última hora, pues, con la dirección de la estación. Así que bueno, regresará, esperemos que le dé chance de reincorporarse. Aquí seguimos. Bueno, y hoy primero de diciembre, además de ser el cumpleaños de dos buenos amigos, nuestro compañero de labores, José Ángel Lanz, se encuentra de cumpleaños el día de hoy, y también una buena amiga de acá de La Ventana, que es la periodista Sandy Zarra, quien fue mi compañera de tesis en la Escuela de Comunicación Social. Feliz cumpleaños para ambos. Y hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Y en ese sentido también tenemos bastantes avances, ¿no? Uno de ellos es que desde la gestión de Chávez se aplicó la política de inclusión a las personas con VIH. Esto lo dijo la diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Odalis Monzón, quien conversó en la página web Noticias 24 TV sobre la ley de protección a las personas con VIH aprobada en el Parlamento el 14 de agosto a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Lamentablemente estas personas eran discriminadas, pero todo esto cambió con la gestión del comandante Hugo Chávez Frías, donde comenzó una campaña de acompañamiento permanente. Sin duda, Venezuela se ha suscrito a este tipo de campañas a través de los diferentes convenios internacionales para luchar contra este flagelo. Ante esto, la Asamblea Nacional aprobó en su primera y segunda discusión a través de consultas públicas la Ley de Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH. Estas personas han sido discriminadas en el aspecto social, económico y político. Claro, no en el de la revolución, ya que somos nosotros que hemos visibilizado esta situación, sostuvo la parlamentaria. También tenemos que decir que gracias al comandante Chávez, el tratamiento para el VIH es totalmente gratuito. Los antirretrovirales los otorga el Estado de forma gratuita, cosa que no ocurre en todas partes del mundo. En Estados Unidos, Luigi, porfa, ¿podrías bajar un poquito la cortina, que está muy alta? Gracias, cariño. Fíjense ustedes que en Estados Unidos tú tienes que pagar por tus medicamentos para el SIDA, y así en muchos países del mundo. En cambio, aquí en Venezuela no pagas absolutamente nada por tu tratamiento. Con respecto al tratamiento para el VIH, ¿están garantizados los medicamentos para tratarlos? Recordemos, hoy se inicia la Semana Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA y el gobierno bolivariano continúa brindando atención integral, gratuita y con cobertura universal a todas las personas que actualmente padecen del virus, reiteró la viceministra de Redes de Salud Colectiva, Claudia Morón. Desde 1999, apenas llegó Chávez al poder, el Ejecutivo adoptó como política de Estado la distribución sin costo alguno de los antirretrovirales y de los suplementos alimenticios que necesitan estas personas por ser inmunodeprimidas, los cuales se entregan en las 66 farmacias de antirretrovirales del país, informó ABN. Actualmente, el Sistema Público Nacional de Salud atiende 43.000 personas, incluyendo embarazadas, para garantizarles sus derechos. Este año se han distribuido constantemente los fármacos prescritos para tratar el VIH o el SIDA a las 24 coordinaciones a escala nacional, con un costo de más de 280 mil millones de bolívares. Igualmente, se creó la Coordinación Regional de VIH-SIDA-ITS del Distrito Capital a mediados de este año, a fin de dar respuesta más oportuna en la capital del país. Morón apuntó que recientemente fue actualizada la guía de tratamiento antirretroviral en Venezuela para los pacientes afectados y se les está ofreciendo las opciones terapéuticas según sea el caso. Fíjense ustedes, según el Ministerio para la Salud, cada año se infectan 11.000 personas en el país. Esto es preocupante. Cada año se infectan 11.000 personas en el país. ¿Por qué se infectan? no, me voy a poner moralista, que es que esto es un todos contra todos. No, es que la gente no se cuida. Hay que ejercer la sexualidad, la sexualidad responsable. Si se quieren soltar el moño, señoras y señores, cuídense. Existen los preservativos. Eviten la promiscuidad. Eviten esa palamentazón que se echan. Que cuando uno está rascado, a veces hasta se le olvida el guantecito. O sea, ejercer la sexualidad responsable. Y sobre todo, la educación sexual a los más jóvenes. Porque de estas personas que se enferman, que se infectan, muchos son adolescentes. Que ya se están iniciando tempranamente en las relaciones sexuales. Y con el cuento, porque yo conozco a mucho padre que lo dice, es que si yo le hablo de cuidarse a mi hija, es como darle permiso para que lo haga. Señora, señor, ¿usted pidió permiso la primera vez que tuvo relaciones sexuales? No. No. Eso se hace con o sin permiso. Entonces, si va a ser sin permiso, que por lo menos sepan cómo cuidarse, porque el embarazo temprano es un gran problema, pero el SIDA, el VIH, es algo mucho peor, porque te puede costar la vida. Pero bueno, señores, vamos a hablar sobre una serie de actividades que van a haber en el marco de la Semana Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA. Este lunes va a haber un foro para la prevención en la Universidad Bolivariana de Venezuela. El martes habrá un ciclo de charlas de atención y no discriminación hacia las personas VIH en el auditorio del Hospital Universitario de Caracas. El miércoles, charlas de mujer, violencia y género y VIH en el auditorio del Museo de Bellas Artes. El jueves habrá un ciclo de charlas denominado Atención y no discriminación hacia la embarazada VIH en el auditorio de la Maternidad Concepción Palacios, que estará dirigido al personal de salud, estudiantes de pregrado de medicina, estudiantes de posgrado de las diversas especialidades. Y este viernes será la clausura de las actividades de la Semana Mundial de la Lucha contra el VIH SIDA en la Plaza Caracas con representantes del Programa Nacional SIDA ITS. Ahora sí abrimos la participación en la ventana. Ya tenemos dos llamadas en espera. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también cuentan con la con las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y tenemos la primera llamada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿con quién hablo? Es Ana Cristina. Ana Cristina, ¿cómo estás? Vale, ¿cómo anda todo? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bien, bien. Aquí, chica, comenzando en la semana con un shock, pues. ¿Qué pasó? No, tú sabes que, yo escucho los lunes a Orlando Romero Harrington en RNB. Sí. Lo único, esta mañana se me olvidó por XY. Y lo único que logré escuchar fue al final una crítica hacia Podemos, ¿no? En España. Sí. Entonces me pongo a buscar en internet, ahorita que no tengo mucho tiempo, pero sí conseguí algo, porque hasta Willy Toledo los llamó cobarde. No, bueno, es que porque Willy Toledo le ha tirado a Podemos desde hace tiempo. Sí, pero porque fíjate que, y esa es noticia calentica, tengo que buscar las declaraciones de Pablo Iglesias, pero el tipo ahora... dice que niega cualquier relación ahora con el chavismo. No, lo que pasa es que te lo digo porque yo tengo familiares y amistades en España. Mi hermana mayor está en España, tengo amistades en España, son todas radicalmente opositoras. Y me ha dado mucho dolor ver en el Facebook a venezolanos residentes en España publicando memes como «En Venezuela nos la dejamos aplicar, no lo permitas». Tienen una campaña brutal en contra de Podemos, alegando que Podemos es chavista. Y bueno, sí, mira, entonces, terrible. Estoy en shock porque hay que ver cómo se desenvuelven los acontecimientos. Claro, no, pero Willy Toledo, mira, yo leí una carta que le escribió diciendo por qué él no iba a Podemos y dijo algo bien interesante. Aparte, bueno, Willy Toledo se fue de España hace pocos años, se fue a vivir a Cuba, un tipo de izquierda súper, súper radical, o sea, súper radical en el buen sentido de la palabra, y dijo que él no cree en Podemos, porque todos son unos niñitos burguesitos, clase media, que no han salido del aula universitaria, que ellos no, o sea, que ellos no han visitado sindicatos, que ellos no saben, ellos no son obreros. Okay. Son intelectuales que, bueno, se ponen el lucurar y no sé qué, pero que ellos no se manchan de pueblo, no te van a una barriada, no te van a ayudar a la gente que está desahuciada, no saben, o sea, no son pueblos, son burguesitos, metidos en el claustro y universitario. Escuchando eso, esta mañana me acordé de la camarada que te llamó en estos días también haciendo una pregunta sobre, entonces sería bueno hacerle el seguimiento. Sí. Y fíjate, y para apoyarte un poco con la cuestión de visitar el llano, ¿no? Sí. Yo hace como 12 años fui, pero fuimos así en un tour, pero logramos llegar a Barinas, al pueblo de San Silvestre. Pero llegamos a una hacienda de unas personas que tuvieron que dedicarse a alquilar parte de la hacienda porque fueron motivo de un secuestro del padre y el hermano mayor. Imagínate. Entonces ellos quedaron desbancados y ellos se dedicaron a eso. Pero qué experiencia tan bonita, gente. Sí, es que el llano, tuvimos, o sea... sí, mira, es increíble. Nosotros tuvimos 2 días. Pero nada más llegamos a eso a las 4 de la tarde, nos fuimos al llano adentro, donde está el ganado, y ver cómo los llaman con un silbido y ellos vienen con aquel... Mira, es increíble que tú los veas. Cómo te llegan al sitio donde te están. Nosotros íbamos en una pick-up y llegaron toditos así, el ganado cebú. Ay, y el olor a mastranto, ensa, es increíble a eso de las 6 de la tarde. Es una belleza. De verdad que es un, hay que vivirlo. Sí. Y eso fue que estuvimos 2 días nada más, ¿no? Y este fue, pero eso fue hace como 12 años y todavía me acuerdo como si fuese ayer. Que a mí me han hablado maravillas del llano. Pero Jesús dice, bueno, me voy al llano. ¿Y a dónde llego? Entonces, los pocos sitios turísticos que hay, que te promocionan, son carísimos de paso. Bueno, yo sé que ahora el Estado tiene la Perfederal, pero también es poco publicitado, tú no sabes cómo llegar. Exacto. ¿Sí? Mira, y para cerrar, Horacio Blanco. Ay, bueno. Terminaste de salir de mis afectos. Con eso te lo digo todo. Bueno, eso vamos a hablar más adelante. Hay muchas cosas que comentar hoy. Un beso grande, gracias, Ana Cristina. Esa. Bueno, un abrazo. La segunda llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quien tengo el gusto? Con Fernando La Presta. Caramba, no te reconocía la voz, esa voz así toda. Sonso García. Wow. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, García. A Randall, donde esté en su reunión. A Luis Eloyo, usuarias y usuarios. Muy buenos días, habla Fernando La Presta del Cerrucho de Latillo. ¿Por qué se me escucha la voz diferente? No, es que cuando hablaste muy, muy ronquito y bajito, entonces no entendía. No, ahora sí estás hablando como siempre. Ah, ya. Ajá. Bueno, de esto del llano hay mucho que decir, porque lo que acaba de decir la señora es muy cierto. Y mira, pero hay una situación que creo yo que se tiene que corregir. Ustedes hicieron alusión inicialmente en ello. Tú vas a cualquier pueblo por allí y de verdad no hayas cómo hacer. Primero, para hospedarte. Sí. Segundo, para comer. Tercero, para poder estar allí varios días porque, no sé, está muy desasistido ello. Y si queremos incluirlo realmente en el turismo, tenemos que hacer realmente una infraestructura. Sí. No se dice que sean cuestiones faraónicas ni nada de ello, pero sí que tenga el alcance de la mayor cantidad de la población. Un sitio digno y limpio donde quedarte. Exactamente, de eso se, y ciertamente. Mira, te voy a relatar una cosita pequeñita. Mi hijo se fue para Margarita en estos días. Bueno, tuvo 24 horas para poder llegar a Margarita. Primero, no hay pasaje de avión. Segundo, se fue por transporte y el transporte tuvo 3 o 4 horas de retraso. Y el ferry en Margarita, como hay un ferry accidentado, tuvo 8 horas de retraso. ¿Sabes cuál es el gran problema? Que si a ti te lo dicen, tú buscas otra alternativa. No te lo dicen, entonces la gente allá en Guanta lo que echa es peste y culebra por esa boca. ¿En contra de quién? En contra del presidente Maduro y de todas las personas que lo acompañan. Preferible es decir, mira, está pasando esto, busca una alternativa, el que quiera venir tiene tantas horas de retraso. Y con ello, mira, tú te las arreglas. O sea, o lo aguantas o te vas para otro sitio. Tan sencillo como eso. Esa es parte de lo que la FITBEN o la FITBEN debe de tratar de arreglar. No en Mérida, en Barinas, sino en toda Venezuela. Sí, señor. Otra cosita. Hoy también es el día del farmacéutico. Verdad. Qué bueno que me lo recordaste. Tengo que felicitar a mi comadre. Hoy es el día del farmacéutico. Y mira, felicidad a todos los farmacéutas o farmacéuticos, como quieran llamarse, porque, bueno, ellos hacen una labor, aparte de responsable, muy, muy importante en Venezuela. entre todos nosotros conocemos uno que todos los días habla, es bueno, y mira, se llama Eduardo Samán. Sí, hasta señor. Y a todos los farmacéuticos, mi felicitación. Quiero también, por este medio, hacer una crítica a la casa equipada. El viernes se dijo, inclusive por aquí mismo, que había mucha gente y que había un desorden, pues. Bueno, a mí, a este caballero que está aquí, lo llamaron para ver si quería comprar un combo de la casa equipada que estaba en la calle. ¿Qué es lo que pasa? Que a ti, tú, cuando accedas a la cuestión del internet, a ti te piden una cantidad de datos, pero datos que no revisan. Porque en mi casa nos vemos 5 personas, mis 2 nueras, mis 2 hijos y yo. Entonces, si nosotros 5 nos ponemos, cogemos 5 combos de la casa equipada, porque nadie se le ocurre. A ti te dicen, tienes tal día para que vayas a buscar tu combo, pero no te revisan. Esas datas tienen que cruzarlas, amigo, con el Consejo Nacional Electoral, que lleva el registro civil, y con el Instituto Nacional de Estadística. Eso es a través de ese aparatico que llaman computadora, eso no se demora mucho. Y sabes cuántas personas viven, dónde viven, con quién viven, y si puedes sacar un equipo o 10 combos de ellos. De eso se trata. Mientras no lo revisen, tendrá gente que te lo vende a calladito la boca, otro que va a la esquina, otro que te lo anuncia, y ahí es el gran desorden. De eso se trata, de ello se trata. Hagámoslo como debe ser, ministra o a quien competa, no sé, pero la casa equipada tiene que funcionar, porque en este país no todos necesitamos una nevera, no todos necesitamos una lavadora, no todos necesitamos una cantidad de cuestiones. Amigo, llegó diciembre, mes de la alegría, mes de recapacitar, mes de darnos un abrazo. Para todos, desde este momento, ¿hasta cuándo trabajan ustedes? Mira, todavía no sabemos. Bueno, de aquí hasta que ustedes cierren, felicidades para todos, un abrazote, y que lo que está por venir, que es el año que viene, sea con éxito, pero con salud. Amén. Un abrazo grande. Igual para ti. Bueno, leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Troji Colmenares, la tropa tenía razón, y bueno, Nacho dándosela de víctima, sacando memes diciendo, si quieren que no me dejen entrar al país, pero no pienso callar. ¿Qué le pasa a este mentepollo? Bueno, necesita que los Estefan le sigan dando plata, igual que la gusanera mayamera, ¿no? Dice Contraloría Popular, y entonces, ¿quién insiste en invitar a estos payasos para que hablen pendejadas de la revolución? Y además cobran, ¿no? Dice Juan Guirola, no está en internet Alba Ciudad hoy. ¿Alguna novedad? Mira, no sé, déjame averiguar qué es lo que está pasando por ahí. Dice Juan Guirola, abusan con el pasaje en Terminal San José de Barlovento, autopista Mariscal Sucre, obstruida por derrumbes. Y dice también Juan Guirola, ¿dónde quedó el llamado de la compatriota Iglesias sobre la violencia de género por culpa del acaparamiento y la escasez? Mire, para la próxima media hora, hay 2 temas que de verdad que sería bueno tocarlos, ¿no? Me gustaría, bueno, compartir un excelente comentario de Daniel Jimiro Ruiz Galindo, que tiene que ver con esto. Son 2 temas. Uno, algo espantoso que está pasando en City Market y pudiera estar pasando en muchos lugares. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, para irles adelantando, como hay un mes para poner los precios justos, los comerciantes están remarcando en cuestión de horas. Estamos hablando que a mí me costaba trabajo entender cómo en Argentina, con la crisis de Argentina, la gente entraba a un supermercado, una librería, a cualquier tienda, y en 5 minutos los precios habían aumentado. Está ocurriendo lo mismo. Entras a un negocio y resulta que te remarcan en las narices y te lo aumentan. Te lo aumentan. Entonces entras a un negocio y un teléfono celular te cuesta un determinado precio y a los 15 minutos le quitan la etiqueta y le ponen una nueva con 6.000, 7.000 bolívares más. Y a los 10 minutos retiran esa etiqueta y colocan otra. Y la gente como loca. Vamos a profundizar sobre esto y también sobre lo ocurrido con la agrupación Desorden Público en el Festival Suena Caracas, que mira, dice, una de las cosas que dice Denis, que Desorden nunca fue progresista ni de izquierda. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El ska de Desorden Público siempre fue burgués. Y cuando es burgués, el ska no es ska. Ellos nunca han hecho ska. Son las 10:55 minutos. Vamos a hacer una pausa con Guaco, quien también estará presente hoy en la Plaza Diego Ibarra. Y esta versión que hacen de nuestro panita Ali, nuestro Ali primera. Y eso es lo que tenemos que hacer, señores, porque la cosa no está fácil.

florecita, una florecita. Te pondré en el pelo para demostrarte que mucho te quiero. Para demostrarte que mucho te quiero. Una florecita, una florecita. Te pondré en el pelo para demostrarte que mucho te quiero. Para demostrarte que mucho te quiero. Hay flores salvajes, hay flores bonitas. Si no se cuidan, pronto se marchitan. Hay flores salvajes, hay flores bonitas. Que si no se cuidan, pronto se marchitan. Linda florecita, que adorna el jardín. Clavel de mi vida, orquídea y jazmín. Rosa de mi alma, eres mi aleli. Te tengo cariño, cariño sin fin. Te riego con celo para hermosearte. Mi abono es dulzura para enamorar. Esos botoncitos que pronto florecen. El aire del campo. El aire del campo. Es el que embellece. Esos botoncitos que pronto florecen. Esos botoncitos que pronto florecen. Hay flores salvajes, hay flores bonitas. Que si no se cuidan, pronto se marchitan. Hay flores salvajes. Hay flores bonitas. Que si no se cuidan. ¡Qué rico! Estábamos escuchando a Cardenales del Éxito y La Florecita. ¡Qué bella es esta gaita! Y bueno, como les habíamos, ¿no? Les habíamos dicho, hay dos cosas que nos gustaría compartir con ustedes, ¿no? Una de ellas es una denuncia de lo que está ocurriendo con muchos negocios en el centro comercial City Market. El día de ayer, nuestro buen amigo, de hecho, lo hizo el comentario, ¿no? Hizo el comentario por las redes sociales, nuestro compañero Luigino Bracci y también nuestra buena amiga Nadezhka Landaeta estuvieron en el centro comercial City Market buscando teléfonos celulares porque ya sus telefonitos son unos perolitos, ¿no? Tienen ya como 2 años que no los actualizan. Fueron a buscar teléfonos, ya habían visto precios y se encuentran que están mucho más caros, ¿no? empiezan a recorrer las tiendas y ven cómo estaban las tiendas llenas y cómo los diferentes empleados iban retirando y agarraban y con bolígrafo tachaban los precios de los teléfonos y le colocaban los precios que nuevos. Y estamos hablando que son aumentos de 5.000, 6.000 bolívares, ¿no? El colmo del descaro, ¿no? El colmo del descaro, me cuenta esta amiga, es que al final, ¿no? Al ver cómo iban subiendo los precios en casi todos los negocios y la gente se volvía loca, igualito se los compraba. Pues consiguió, decidió regresar a una tienda donde había visto un teléfono a uno de los mejores precios. Le dice al vendedor, mira, ese teléfono, y el vendedor no responde. Ese teléfono, y le señala el teléfono, que el teléfono costaba, vamos a poner, 16.000 bolívares. Ese teléfono, y no le responde. Señor, ese teléfono, y de repente el hombre agarró la etiqueta del teléfono que ella le estaba pidiendo, le tachó el monto y puso un monto nuevo, más, mucho más alto todavía. Entonces, con una falta, están vueltos locos. Y eso está pasando en la mayoría de las tiendas del centro comercial City Market. Entras a una tienda de celulares a las 10 de la mañana y a las 10 y media cambiaron los precios. A unos precios mucho más altos, que es lo que uno puede estimar. Que como tienen un mes para colocar precios justos, pues están vendiendo la mercancía como les da la regalada gana. Para sacar todas las ganancias que ellos puedan en estos días. Y como la gente tiene dinero en el bolsillo, o la gran mayoría de las personas tiene dinero en el bolsillo, pagan lo que sea. Aparte de que se entra pues en una especie de paranoia, porque tú dices, caramba, tengo, o sea, por el caso de estos dos buenos amigos, estamos hablando de una necesidad. Ya el software no les funciona, no tienen capacidad, son teléfonos viejos, porque no son, estos amigos míos no son consumistas. Para nada son consumistas. Necesitan renovar el teléfono porque tienen años con ese teléfono. ¿Y qué es lo que ocurre? Que te los van subiendo, te los van subiendo, te los van subiendo, te los van subiendo, y tú dices, para enero no van a quedar, se van a agotar las existencias. Porque la gente está vuelta loca. La gente está vuelta loca comprando, aparte que recordemos que en enero anunciará nuevas políticas cambiarias, porque se hace todos los años. Es algo que en enero no se sabe qué va a pasar. De lo que se espera que renueven inventarios, señores. Andrés Eloy Méndez, ponte pilas, vale. Es que el Zunde le tiene que caer en callapa al City Market. Les tiene que caer en callapa al City Market. No, porque la denuncia que tienes que presentar factura, el RIF. Ajá, pero es que si no compraste en esa tienda, si tú estás viendo cómo están saqueando, se están atracando a la gente dentro de la tienda, obviamente tú no compras allí. Y si esto está pasando en el City Market, no me extrañaría que esté pasando en muchísimos negocios. En el Sambil también estaban remarcando. También me dieron ese dato. En las tiendas de celulares, en las tiendas de tecnología. A mí me costaba creer, a esta servidora le costaba creer que en Argentina entraras a una librería a las 10 y a las 10 y media los precios hubieran subido un 300%. Eso está pasando aquí en Venezuela. Y el Estado a ponerse pilas, porque si les están dando un mes para colocarle el etiquetado a precio justo, en esos meses nos están clavando a toditos, pero a toditos. Es una cosa impresionante. Una cosa impresionante, paséense por los supermercados. ¿Cuánto están cobrando por la carne de cerdo? ¿Cuánto están cobrando por la carne de cerdo? ¿300 el kilo? Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Pilas. Pero bueno, el llamado que hacemos, que le caigan en callapa al City Market, por favor. Porque es algo de verdad deprimente lo que estamos viendo. Por un lado, un pueblo consumista que atropella a la gente por las escaleras y pasillos de un centro comercial para prácticamente hacer la rebatiña dentro de una juguetería. Y por otro lado, unos comerciantes que te remarcan en las narices con el mayor de los desparpajos. ¿Qué les podemos decir? Tenemos llamada, buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Ah, Sí. Ay, Enzo, un abrazo revolucionario, bien apretado y bien. Ay, navideño. ¿Quién es tan bella? Argelia. Yo Argelia, bonita, ¿cómo anda todo? Bien, gracias, hija. Qué bueno. Bueno, un abrazo, ese abrazo extendido para todos. Qué rico, es que lo sentí. Lo sentí rico. De arriba hasta los que limpian. Así es. Porque toditos, de todos necesitamos. Sí, señor. De todos, todos. Cada quien está en su labor, que uh-huh. le corresponde y, bueno, presta su servicio, pues. Mira, hija, eso que estás hablando de los celulares, tal y qué sé yo, entonces me hace pensar que qué está pasando que nadie da respuesta, porque Cantv no da respuesta, Movilnet no da respuesta. Las tiendas de Movilnet vacías. Eso no hay nada nunca. Entonces, ah, no, ¿qué? Pero métete en roloeganga.com para que veas a los agentes autorizados ofreciéndote los equipos. Sí, pero entonces, o sea, ¿cómo llegan a eso? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde están los presos? ¿Dónde están los sancionados? Mira, todo el mundo se pregunta. Mira, aquí en Galerías Paraíso, porque tú vives por aquí también, entonces a lo mejor lo habrás visto. Miren, hace dos semanas, o la semana pasada, hubo unos equipitos que recuperaron de no sé de qué operativo, y bueno, la gente hacía cola ahí, pero bueno, descomunal. Y yo le pregunto a la señora, le digo, ¿usted va a comprar? Porque yo iba a ir a chequear que no mi vergatario viejito, pero todavía funciona. Uh-huh. Tenía un problema con los mensajes. Entonces me dice ella, sí, yo voy a comprar porque ya hay unos modelos más bonitos y mejores. Pero y el suyo ya está fallando. Me dice, no, pero es que mira, viste los modelos y viste los precios. Entonces no puede ser que sigamos esa vanidad. Entonces, mira, de revolucionarios nos falta muchísimo. Y haciéndole el juego a los ladrones de los agentes autorizados. Y de socialistas, bueno, nos falta mucho para comprender. Pero bueno, vamos en el camino. Claro que sí, así es. Entonces, mira, que por favor alguien dé respuesta de por qué si se está produciendo perfectamente bien la empresa que lo fabrica, lo está produciendo suficiente, ¿qué pasa? Claro, sabemos esto del internet y todo eso, pero ¿dónde está entonces la sanción? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde están los culpables? Hay que buscarlo. Entonces, bueno, ahí te la dejo. Bueno, Argelia, ya muchísimas gracias. Un beso grandote. Un abrazo. Ay, qué rico. Que ahorita no está, pero lo queremos igual. Chévere, seguro. Ya. Un abrazo grandote. Sí, bueno, ya que Argelia está hablando lo de Movilnet, pues les cuento. Resulta que esta misma amiga, al final, consiguió un teléfono a un precio más o menos moderado en una tienda de gente decente que no estaban remarcándolos, por lo menos. ¿No? La agujita en el pajar de lo que es el desastre del City Market. Bueno, es un teléfono liberado y ella pues quiere pasarle su línea al teléfono nuevo. ¡Oh, sorpresa! En los agentes autorizados móviles no tienen chip. ¿No tienen chip? No hay. Y no saben cuándo van a volver a tener chip. Entonces se ve obligada o a comprar el chip a otra teleoperadora. Pues el móvil no tiene y le dijeron que no saben para cuándo. Que quizás que ni para el año que viene tengan, al principio del año que viene. Entonces, o compra el chip en otra teleoperadora y a ella le gusta el servicio que da Movilnet, por ejemplo. O tiene que esperar, no puede utilizar su teléfono nuevo hasta que consiga un chip. Así están las cosas de Movilnet. Tienen que revisarla al derecho y al revés, señores. Porque esto de los agentes autorizados, métanse a roleganga.com, ve el agente autorizado vacío. Pero ¿cómo se anuncian vendiéndote los equipos Betelca al doble de su precio? ¿Cómo se anuncian? ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Aló, Enza. Sí. Ah, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, Enza, lo que estábamos diciendo, tú viste a la entrevista con el señor Data Analysis y... No la vi, cuéntame. Ajá, bueno, él dice a lo último que él vio la película esta de Un viaje increíble, que es el muchacho con el tigre, el mono y la cosa, no sé. Uh-huh. Ajá, el tigre, la broma del tigre. Entonces, o sea, que el gobierno tenía que, en vez de estar peleando con el tigre, darle que el muchacho había salido de la crisis porque le dio el pescado más... Ay, Dios. Más grande al tigre. O sea, se puso filosófico el hombre. Yo digo, ay, más quieren esos empresarios. Sí, vale, que son. La crisis aquí es ética, es moral. Totalmente de acuerdo contigo. Que no quiere al país. Totalmente de acuerdo contigo. Y que por derrocar un gobierno, bueno, pues quieren ahorcar a los demás. Sí, es una crisis moral que arranca, que arrastra mucha gente. Arrastra mucha gente. Sí, a tiros y troyanos. Está en todos los niveles. era que yo lo conversaba con mi hermana, que yo le decía, mira, es que el problema está, la crisis, porque hay una crisis, está golpeando, es al venezolano honesto. Sí, señor. A los venezolanos honestos, ¿cómo nos está pegando en el bolsillo? Al deshonesto no, esos están haciendo más dinero que nunca. Mira, yo oí esta mañana a Languibel y ajá, él decía que, cóchale, que la gente en los restaurantes y todo, que un plato de espagueti ya cuesta yo no sé cuánto, o sea, que casi 1,000 bolívares un plato de espagueti, sí, y eso. Entonces yo pensaba dentro de mí, caramba, el que quiera pagar un plato de espagueti a 1,000 bolívares, es porque el dinero no le costó nada. Exacto. Y para mí yo digo, exacto, sí, eso deben ser los bachaqueros buhoneros que nos han asaltado a la gente durante todo el año con su la jauría especulativa. Empresarios, ladrones, revendedores, bachaqueros, esos son. Bastante plata, porque es una gente que se haya sudado de verdad ese dinero trabajando honestamente, produciendo para el país desde su puesto de trabajo, no va a estar dando 1,000,000 bolívares por un plato de espagueti. Uh-huh. Para eso se lo hace en su casa, se lo prepara en su casa. Bueno, yo te iba a decir, tú estás hablando de ese marketing, ¿no? Sí, es terrible. Ajá, o sea, de verdad, nunca pensé que fuéramos a llegar a ese nivel de descaro del latrocinio. Pero fíjate tú que por aquí, por acá, hay unos como vienen unos mercaditos libres al aire, uh-huh, libre, ocupan el espacio de la calle y todo. ¿Y cómo te venden las cosas? Yo vine y pregunté a la señora de granos. ¿Cuánto cuesta el garbanzo? 200 bolívares el kilo. ¡Qué barbaridad! 200 bolívares. No. Yo me quedé así. No, y cuando tú vas a comprar las cosas ya han aumentado 5,000 más, sí, 30,000, 40, porque también en ese mismo mercadito, los que venden en las cabitas esos pollos, tú sabes, estaba por lo de la chikungunya comprando la pata de pollo, bueno, ajá, una vez 60 bolívares. Fui como a las 2 semanas, 100 bolívares. 40,000 bolos así, 40 bolívares así, de un solo matracazo. Entonces yo digo, bueno, pero y esa gente no paga impuestos ni paga nada, porque ya deberían ponerle, si las leyes habilitantes y el precio justo y todo eso no van a ser tan eficientes como uno querría que fueran, porque aguas abajo, bueno, pues la cosa es pesada con las mafias, con esto, con lo otro, con la mala actuación de las personas, pueblo asaltando pueblo, mira, entonces que les pongan, ¿cómo se llama eso? La maquinita esta de punto de venta, uh-huh, punto de venta o tarjeta de crédito, mi hermana, porque sinceramente no sé cómo vamos a hacer. Claro que uno se rebusca para allí y para acá, pero hay que estar caminando bastante, que a mí me gustaría que el gobierno, el Estado pensara un mercado casa a casa para las personas de la tercera edad, que bastante nos han maltratado, sí, como dijo Eglé. Sí, señor. Que bastante nos han maltratado con gente mayor haciendo cola para entrar 2 horas, cola para pagar 2 horas más. Oye, de verdad que es fuerte la cosa. Y yo digo aquí, mira, quizás uno vaya a votar por la conciencia y que no se vaya a perder esto y otro, pero no todo el mundo lo va, sí, a entender así, y no cantemos victoria todavía, porque la gente de la oposición va a votar. Sí, el tigre tiene hambre, mucha hambre. Ellos van a, o sea, los seguidores, ellos están calladitos. Los de oposición no salen, no para allá, reuniones para acá, o sea, así como lo hace el PSU, por lo menos, esto, lo otro. Ellos no necesitan de eso, porque la gente ahora, con toda la vida tan costosa como está y sin necesidad, porque la verdad es, aunque ellos dicen que es culpa del gobierno, no, pero sin necesidad, porque es una cosa inducida, de verdad, que es espeluznante la capacidad de querer sacarle las agallas al otro. Uh-huh. Es espeluznante, porque, sí, uno tiene que pisar tierra. Esa es la palabra, espeluznante lo que uno está viendo. Y de verdad, darse cuenta, oye, que a dónde está el socialismo. No, mijo, qué socialismo y qué socialismo. Aquí está todo el mundo, ¿cómo te asalto? Uh-huh. Es la verdad, tristemente. Sí, es bueno, no podemos decir todo el mundo, pero hay un gran porcentaje. Me niego a creer que seamos minoría, amiga. No somos minoría, pero, no podemos ser minoría. Somos minoría, pero no estamos en las ventas de, de las cosas, pues. Somos esa otra minoría que estamos en, o sea, devengando un sueldo, una pensión, una cosa. Que nos revendemos, que nos bachaqueamos, que no nos vendemos tampoco. Sí, y como dije, a mí me da mucho dolor decir esto, pero no nos confiemos, no nos confiemos. No, no. Porque la gente... El venezolano siempre da el voto castigo, claro que no vaya a votar por el contrario, porque te voy a decir una cosa, tanta gente con Chávez, tanta gente que le dieron apartamentos y casas y no votaron por el flaquito, uh-huh. En ¿cómo se llama ese? En Ciudad Caribia, en Cojedes, me lo dijo una amiga que ella es militante, y esto encoge de toda la gente que le dieron, mi hija, la mayoría de ellos votaron por el flaquito, y tanta gente que le dieron casa. Mira, no se confíen, porque no se sabe qué, de verdad, qué pueda pasar. Y yo estoy de acuerdo con el aumento de la gasolina, porque es verdad, el aumento de la gasolina. Lo que pasa es que mi hermanita, toda esta otra gente, no, se agarra de eso para sacarle las agallas a los demás, a los ojos, todo, para matar al pueblo, pues. Uh-huh. Eso es lo que quieren. Bueno, gracias. Bueno, de nada, pues, un abrazo bastante grande, ¿sí? Es un asunto, mira, está claro que esto es algo inducido. Y el hecho de que lleguen a esto, lleguen a estos, es que me van a decir que cuando tú agarras y estás remarcando el precio en cuestión de horas en las narices de los clientes, es que el dólar paralelo con el que según tú compraste esos equipos, es que esos equipos no los pagaste y te está subiendo. Es una cosa absurda, es una cosa loca. Y es descarado. Es descarado. Y uno va a hacer mercado y, por ejemplo, un paquete de pan cuadrado que esta servidora compraba costaba 56 bolívares hace un mes. ¿Por qué Carrizo ahora tengo que pagar 90? Estamos hablando de un aumento de casi el 100% en un mes. En un mes. Y así ocurre con el pan, y así ocurre con los productos de aseo personal, si es que los consigues estando regulados. Y estamos claros que esto es inducido. Y estamos claros que el gobierno está tomando medidas y que son cosas que, bueno, que tienes que ir, lo de los precios justos lo tienes que calcular, tienen que sacar la cuestión del etiquetado, poner las reglas. Ajá, pero mientras tanto, ¿dónde están los fiscales? ¿Acaso no se han juramentado fiscales? ¿Dónde está el poder público? Que agarre y cuando por fin les caen, les ponen la multa y reinciden. Y ahí están, campantes. Entonces hay que decirlo, señores, el Estado no ha sido eficaz a la hora de sancionar y frenar esta guerra económica. En todo caso, bueno, se han hecho los mercados, te sacan cosas a precios accesibles, donde viene toda una mafia de revendedores, se lo quitan de las manos al pueblo, y si quieres acceder a ellos, porque a la gente se le daña la nevera. Hay neveras que te tienen 30, 40 años en una casa, bueno, fallecieron y te tienes que comprar una nueva, porque si no, ¿qué haces? ¿Dónde te metes la comida? Y resulta que las tienes que comprar carísimas a un revendedor en la puerta de DACA, porque ya llegan al descaro de revenderte los equipos en la puerta del negocio. Entonces, de verdad, que una crisis ética y de valores impresionante, que uno tiene que hacer un trabajo titánico para no caer en la desesperanza y en la decepción. Y el Estado ha hecho cosas maravillosas, y el Estado es que se ha matado tratando, luchando contra estos sinvergüenzas, pero ha sido ineficaz en el castigo contra la especulación y el acaparamiento, totalmente ineficaz. Entonces, bueno, nos imaginamos que una vez que se establezcan los precios justos, veremos los anaqueles vacíos, porque la gente se volvió loca comprando y vendiendo antes de que esta medida entre, y que cuando lleguen las cosas a los anaqueles, efectivamente sí se respeten esos precios justos. Pero este diciembre, discúlpenme la palabra, señores, pero es una orgía. Una orgía de robo y de consumo. Son las 11:24 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con un gran maestro de la guitarra venezolana, uno de los mejores guitarristas del mundo, que es nuestro compatriota, bello, Alirio Díaz, y Aguinaldo Venezolano, La Jornada.

11:32 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a Gran Coquibacoa y la tamborera número 9, también conocida como San Benito. Van a estar, como ya lo dijimos esta tarde, en la Plaza Diego Ibarra. El concierto de hoy va a estar dedicado a la gaita y a la parranda. Y se reincorpora nuestro compañero Randall Borges. ¿Cómo no? Por acá, bueno, atendiendo algunas situaciones internas, ¿no? De actividades que se vienen dentro del Ministerio de la Cultura y que comunicacionalmente estaremos llevando próximamente en la cobertura de importantes eventos, ¿no? En lo que es el cierre de este año ya, para ir despidiendo el 2015. Uh-huh. Aquí estamos, pues. Sí, bueno, y otro tema, ¿no? Que habíamos quedado pendientes de comentarle. Bueno, vamos a leer el mensaje. Bueno, ya va, que es que me vine yo aquí a actualizar esto y ahora me fui. Porque muy bueno el comentario que hizo Daniel Aljimiro Ruiz Galindo, ¿no? Con respecto, en la ventana, con respecto a lo que es el consumismo. Entonces hizo una referencia, también una usuaria hizo referencia a lo ocurrido el pasado sábado en el concierto de la Diego Ibarra con la agrupación Desorden Público. Primero, pues no nos debería agarrar de sorpresa. Todos sabemos que Desorden Público es una agrupación de oposición. Se montan en la tarima y vienen con el ambiguo discurso de aquí hay gracias, aquí cabemos todos, y lanzan, hablan sobre la corrupción, efectivamente, y corrupción en todos los niveles, no solamente la esfera política, sino, bueno, estábamos hablando la orgía que hay de remarcaje en las narices de los clientes que hay en el City Market, la orgía de revendedores en la puerta de DACA. Pues realmente sí hay que hablar de la corrupción porque nos está penetrando los estratos de la sociedad y nos está penetrando a los venezolanos honestos y penetrando en el sentido sexual de la palabra. Pero bueno, más allá de eso, pero entonces lanza un tema nuevo que dice, si nos van a robar, cambiemos a los ladrones. Prácticamente haciendo campaña política, ¿para qué? Para los ladrones de la oposición. Está llamando a Capriles ladrón. Está llamando a Chuo Torrealba ladrona, a María Corina ladrona, así los está llamando. Bueno, esta doble moral de esta gente es venir a tomar un escenario para, no con un discurso ambiguo, ojo, aquí... No es ambiguo. No es ambiguo, porque es directo. Están llamando a votar por la oposición. Y el desde una tarima de pagada gente, por el Estado venezolano. El tupé de esta gente, es decir, uno nunca ha dicho que no haya corrupción. El problema de esta gente es que no vino a atacar la corrupción como tal. No vinieron a atacar a los ladrones. Vinieron a decir que los que roben sean otros. Claro, sigan robando. Sigan robando, pero sigan, que roben, denle chance sigan, de robar a otros. O sea, para que vean ustedes la profundidad del pensamiento de Desorden Público. Qué asco. Pero es que yo les quiero explicar algo. Yo lo hablaba con una buena amiga, espero que esté escuchando, María Eugenia Betancourt. Yo lo hablaba ayer. Que me decía, ay, que a mi hija le gustaba mucho Desorden Público cuando le tiraban a los políticos de la cuarta. Y yo le comenté a ella, y si lo comparto con ustedes, a mí me gustó Desorden Público hasta que conocí a Escape. A mí me gustaba Desorden Público hasta que conocí a la banda Basotti, hasta que conocí a Daqui Darría, hasta que conocí verdaderas bandas de ska. ¿Saben por qué? Doctor Crápula de Colombia. Doctor Crápula. Doctor Crápula de Colombia. Porque el ska es un género musical político de izquierda, anticapitalista por excelencia. Eso nunca, ninguna letra de Desorden Público te habla en contra del capitalismo. No. Ninguna letra del Desorden Público ataca el sistema. Ah, no, le tiraban a los políticos porque eso era lo que se hacía en los 90. Es más, vale, tú quieres ganar plata, tírale a los políticos. Sí. Tírale a los políticos con una cancioncita. Las letras de Desorden Público nunca han sido de izquierda. Me recuerdan a las gaitas jadecas de los 90. Se subió la bagata sobre la batea. Sí, bueno, agarro, le tiro a Blanquibáñez, pero estoy cambiando algo con esta protesta. Estoy cuestionando el sistema. Estoy cuestionando el capitalismo. No, estoy criticando a una persona en específico. No, pero tú me vas a disculpar. Tiene mucho más contenido político la de la gata blanca que cualquier letra de Desorden Público. No, pero Desorden Público. Aparte que vayámonos a los 90. Desorden Público, ¿qué era lo que hacía Desorden Público? En los 90 recordemos que sale como tendencia filosófica la posmodernidad. ¿Qué propone la posmodernidad? Que murieron las grandes utopías. El comunismo fue un fracaso, el socialismo fue un fracaso. Es el imperio del capitalismo. Es un todos contra todos. Y que la política no sirve. La posmodernidad promueve la desmovilización política. En los 90 es que uno escuchaba, no, yo no soy político, a mí no me gusta la política, no, a mí no me interesa la política, yo no creo en los políticos, yo no voto. Y si no y votas... vivimos una suerte de herencia no, en cierto no, no. sector de y la juventud. Si no, y si ese. No votas, y si no votas, la derecha toma el poder, el gran capital es el que maneja la economía. Y esa es la izquierda desorden. Yo quisiera que los políticos fueran todos paralíticos. ¡Qué profundo! Sobre todo cuando uno lo compara con Escape. Entonces, ¿qué tenemos? No, y sobre todo en la época de desorden público que había para cuestionar... Masacres. Fosas comunes, el desapariciones. Amparo, y el Caracazo. Nada, ellos alguna vez le compusieron nada, un tema al Caracazo. Jamás. No, sino... vino el gorila y se la llevó. Por favor, señores. Son unos farsantes, toda la vida desorden público ha sido un farsante. Y es más, ellos siempre han sido operadores del imperio, operadores de las transnacionales, despolitizando a nuestros jóvenes, dándoselas de rebeldes porque insultan al político de turno, pero no piden un cambio de sistema, no llaman a la reflexión, llaman a la inmovilización. Fíjense ustedes esto. ¡Qué asco! Nos están robando, cambiemos de ladrones. Esa es tu propuesta, Horacio Blanco. A tus 40 y pico de años, mijo, que ya vas para 50. Esta es tu propuesta para la juventud. ¡Qué vergüenza, Horacio! ¡Qué triste llegar a viejo y no llegar a hombre! ¡Qué triste, pana! ¡Qué triste! Entonces, miren, señores, de verdad, yo le hice la cruz a desorden cuando empecé a escuchar verdadero ska. Porque... Desorden público. Debe ser mancillar el género, de verdad. Desorden público, lo que le reconozco es que tienen buenos arreglos musicales. Sí, cómo no. Pero el ska burgués no es ska. Y desorden siempre ha sido ska burgués. Entonces, bueno, ese es el nuevo género. El ska burgués. Ska burgués. Guácala, desorden. Guácala. Usted le ha dado de verdad donde duele. Ska burgués. Qué asco. Mira, tenemos llamada telefónica. Buen día. Hola. ¿Cómo estás, Juan de Jesús? ¿Cómo estás? Hola, Jesús. ¿Qué tal? Mire, chico, yo parto de lo siguiente. Aquí hay una guerra. Sí, señor. Y yo te voy a decir algo. No sé si estaré equivocado, pero el enemigo ni agua. Porque cuando le dé el agua y se sace, te va a quitar todo. Yo me hubiese gustado. Yo, independientemente, yo puedo escuchar cualquier música, pero... No soy fanático así de por este tipo de música. Yo lo que te puedo decir es algo, ¿cómo serían recibidos los muchachos de Dame pa' Matala en un concierto de la derecha? Ah, bueno. ¿Cómo serían recibidos? Primero, si serían invitados. Yo dudo que los compañeros acepten esa invitación, porque son hombres que están claros. Entonces, eso de que dicen y hablan, yo de un principio, yo no he invitado a ninguno. En cuanto a los remarcajes, mira, eso, lamentándolo mucho, incluso mi esposa es profesora y ella dice que ella a veces entra una profunda, no depresión, sino, coño, preocupación. Sí. Cómo se están perdiendo los valores y la ética a nivel de todo, a todos los niveles. Porque yo pienso que en tanto a la gente de... A los chavistas, yo soy capaz de meterlos en este saco, porque todos estamos sacando puntas a lo que sea, realmente remarcaje. ¿Y por qué remarcan en la cara? Porque simplemente es una falta de respeto, porque no lo respeto. Nuestra propia gente, por el deseo y la ambición de tener bastante. ¿Aló? Ah, caramba, estaba en plena reflexión el compa y se nos perdió la llamada. Pero bueno, uno más o menos asume, infiere por dónde iba el compa que nos, sí, nos llamó. ¿Lo recuperamos o tenemos otra llamada? Otra llamada, buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Saludos, Enza y Brandon, Alesia Funes. Alesia, hola. ¿Dónde ha ido? Hola, mis camaradas, ¿cómo están? Bueno, referente a lo que está diciendo el camarada que me antecedió, no, es que Dame para Matala, ellos tienen dignidad, no solo ellos, yo vinando canto, todos esos grupos, estoy segura que no los van a invitar, y si los invitarían, ellos no aceptarían, porque ¿sabes? Ellos sí tienen dignidad, ellos no son como esa cuerda de escuálido que no tienen dignidad y que tanto que le tiran a la revolución, pero el dinero de la revolución sí es bueno para los bolsillos de ellos, para su capitalismo. Ajá. Uh-huh. Otra cosa, referente a lo que llamó la camarada esa, uh-huh, de lo que había dicho Aranguibel esta mañana, que yo no lo escuché, no, pero porque no lo pude escuchar, de que unos espaguetis, un plato de comida costaba... ¿Sí, ¿aló? Sí, sí, te escuchaba. Ajá, que mil costaba, bolívares. Exacto, mil bolívares. Bueno, pero yo no sé qué espaguetis eran eso. Yo no sé por qué Aranguibel diría eso, debe ser que Aranguibel... No, no, a lo qué mejor... amigo mío, no, por cierto, y chévere. ¿Quién sabe cómo? A lo mejor fue literalmente que lo dijo, ¿no? Como no, bueno, no, no, pero se acerca. Vete a un restaurante más o menos montado bonitico y si te clavan... Si te clavan eso por un plato, bueno, un plato sí, de espagueti. Vete, mira, vete al restaurante del Rialto. Ah, no. Ah, bueno. No, vete al restaurante del Rialto. El de Rialto yo estuve en estos días y no pude entrar, ¿verdad? Porque, bueno, pero tampoco era tan así. Pero, en cambio, están los de Venezuela Nutritiva, que están allí también, eso en la sí, Plaza Bolívar, que ahorita me estoy preparando porque como voy para mi cuestión de mis gaitas, voy a almorzar ya en la Venezuela Nutritiva. Yo le hago un llamado a todos mis camaradas que se acerquen a Venezuela Nutritiva, que la comida es bien chévere. Y en los próceres, las hallacas de Venezuela Nutritiva están a 50 bolívares, porque yo ayer degusté dos buenas hallacas allí, bueno, en el stand de Venezuela Nutritiva. Otra cosita rapidito, Enza, mira, el sábado me acerqué por Katia, por la placita Pérez Bonalde. Enza, continúan los buhoneros haciendo de la suya, tenían ace, tenían café, tenían a Gabriel, y el suavitel nada menos y nada más que a 90 bolívares. ¿Qué tal? O sea, los buhoneros siguen. Yo me le acerqué a un policía y le dije, mira, ahí están los buhoneros. Y me dijo, ay, señora, pero ¿quién puede con esos buhoneros? Si los mismos el chapulín comerciantes colorado por paca y bulto. ¿Qué tal? Buenos días y hasta buen luego. Día. No, yo pensé de verdad que el policía te iba a decir, ay, ¿y ahora quién podrá defendernos? Sí. De verdad, o sea, estoy y el insólito. Chapulín ya se fue, pues ya nadie le podrá defendernos. Mire, señores, estoy como el papá que también dice, ay, bueno, es que mi hijo me pidió una computadora. Super ¿y cómo mega le digo que no? ¿Y cómo le voy a decir que no? Bueno, diciéndole que no. Lo mismo equivale para el policía. Señor, los buhoneros están vendiendo esto y lo otro. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tu trabajo, hermano. Para eso se te está pagando. Tenemos otra llamada. Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Eh? Hola, Briseño. Oye, tantos temas han tocado hoy, buenísimos. Los señores de la vivienda de Venezuela que no fueron a votar, que esta mayoría, ahorita que el chavismo está lleno de juventud. Pero lamentablemente esta juventud hay que capturarla, hay que captarla porque está definitivamente desorbitada, no está en nada, lamentablemente. Y cuando lleguen a tocar la puerta, mira, tu apartamento cuesta 7 millones de bolívares, tienes que pagar tanto mensual. Si no pagas, ya te desahuciamos. Desahuciamos, entonces, eso es lo que quieren, bueno, voten, no, y que, exacto, esos son los ladrones que nos quiere cambiar el de desorden público. Exactamente, mira, ustedes no se dieron cuenta de la tremenda difusión que le dio Televisa, Univisión, CNN, la muerte del Chavo. Sí, vale, sí. Ay, no, aquello era, mira, para llorar. Toda muerte es lamentable, incluso la de este gran artista, pero caramba, ¿y qué pasó con los 43? No, pero que ayer mismo calcinaron, encontraron una fosa común de 30. Sí, eso es. Lo que decían, que en México agarras y abres un huequito en la tierra para plantar algo y te sale una mano. Sí. La camioneta estaba calcinada con los cuatro cadáveres, pero en plena vía pública. Y estaban, aquello era bueno, aquello era para llorar. Lo de Televisa era ayer para llorar. Ay, qué espíritu, esa cantidad de gente. Mira, para Televisa es tremendo negocio que se haya muerto Roberto Gómez Bolaño. Claro, por supuesto. Además de hacer su parafernalia, termina de tapar toda la tragedia que está viviendo México. Uh-huh. Hasta luego, hermano, gracias. Mira, hay mensajes vía Twitter, nos dice por acá Trotsky Colmenares. No es absurdo, es ladronaje amparado en la ineficacia y la impunidad. La guerra económica la estamos perdiendo lamentablemente, nos comenta Belina. Sí, mira, nos dice Juan Guirola. Ah, ok. Emprender ya operativos sorpresas en centros comerciales sin esperar denuncias del pueblo, sufre los desmanes de los comercios. Esto es bueno, Randall, ya te contaremos, ya mismo Luigino te contará lo de ayer en City Market. Sí, donde ya estuve escuchando. Donde te remarcaban en las narices. Sí. O lo que le hicieron a Nadesca, que agarró y pidió un teléfono. El tipo la miró de arriba abajo, sacó el teléfono, tachó el precio y a bolígrafo le puso 6.000 bolívares más caro. Qué bárbaro. O sea, hemos llegado, el descaro. Y eso fue en la mayoría de los negocios del City Market. Y en el Sambil estaban haciendo lo mismo. Imagínate. Entonces, para que vean, claro, como tienen un mes para ajustarse a los precios justos, están haciendo, esto es una orgía, señores. Una orgía en los negocios. Se llenó de ladrones la sociedad venezolana. Alibaba, somos se llenó de ladrones Alibaba. La sociedad venezolana. Bueno, fíjate, dice Trotsky Colmenares, no es absurdo. Es ladronaje amparado en la ineficacia y la impunidad. La guerra económica la estamos perdiendo lamentablemente. Ahora sigue tú, que sigue, viene Belina. Belina nos dice, pero es responsable del basurero público. No es responsable quien lo monta en tarima y los obliga a verlo. Yo, por supuesto, no fui. Yo tampoco fui, mira, Belina. Yo tampoco. Pues yo sabía que iban a salir con ese, claro, chorro de baba, así que preferí quedarme en mi casa. Yo tampoco fui. Montando arbolito en la vida. Pero es que, fíjate, nadie está obligando a verlo, y con, menos que es un evento público. Claro. ¿No? Nadie los obliga a ver. Con no ir o con darle la espalda, uno tiene. El asunto está en que, mira, la buena fe que tuvo el gobierno revolucionario invitando a esta gente, no nos pone a nosotros, los revolucionarios, en tela de juicio. Los pone a ellos, los ubica en el contexto de lo que ellos son. De los lambucios, de los peseteros, que son ellos, los de la oposición. Porque un revolucionario no se monta en tarimas escuálidas. Primero, no los invitan. Y segundo, tienen dignidad suficiente como para no montarse. Ahora, se hace una invitación apelando a la buena fe, incluso. Apelando que sí, desde esta revolución, aquí cabe todo el mundo. Claro, no. Lo que no hay es que dejarnos ver cara de tontos. Entonces el burguesito de Horacio Blanco empieza dando las gracias a la alcaldía por darle la oportunidad y ¡rácata! Después sí. Pega el palo cochinero porque es de muy mal gusto. Tú puedes tener tus ideas y tú puedes decir eso en una entrevista. Pero lo que tú hiciste, lo que hizo Desorden Público, es de muy mal gusto. Y de muy mal gusto también que se suba la gente de ese cuatro tríos a levantarle la mano a Desorden Público y ponerlos como los grandes valentones. No vale, un gran valentón sencillamente dice, oye, mira, Freddy, Jorge, gracias por la invitación, pero es que esto va en contra de mis ideas. Exacto. Mira, gracias, pero yo no. No concuerdo, gracias. Muy, muy buena la invitación, pero sí, gracias, porque con lo caro que está todo, con esto resuelve el mercadito y te montas. Pero ten dignidad, vale, no hables de política en la tarima. Bueno. O sea, no le hagas propaganda al gobierno bolivariano, pero tampoco le muerdas la mano a quien te está dando de comer en esa tarima, vale. Sí, y menos con ese discurso. Es de mal gusto. Porque sí. Saquen a estos ladrones para meter a los nuestros. Saquen a los ladrones de aquí para meter a los ladrones de acá. ¿Qué es eso? O sea, mira, que eso lo diga mi ahijada que tiene 17 años, 16 años, lo puedo entender. Pero un bejuco que está taconeando los 50. Horacio, por Dios. Mira, nos dice por acá Freddy Martínez. Le pregunto a Desorden Público y su video gorilón. ¿Dónde se ha visto un gorila rojo? Bueno, en alucinaciones, ¿no? Que puede tener esta gente. También nos dice Belina, no es el Horacio, no es basurero público. Hoy nos tenemos que calar al Neguito Borja, Gran Coquivacoa. ¿Quién lo impone? Repito, no es imposición. Si usted quiere irlo a ver, lo va a ver. Claro. ¿No? Es un evento gratuito. Si no quiere irlo a ver, sencillamente con no ir, tiene. Que Neguito Borja compuso una canción ahí toda nueva, que es ambigua, que toda mañoseada por una letra que confunde, sí. Pero ya hay que recordar los antecedentes cercanos de Neguito Borja tirándole durísimo a la revolución. Pero Neguito Borja es adeco, eso lo sabe todo el mundo. Se está montando en una tarima revolucionaria. Bueno, nosotros somos... Mira, el gobierno no tiene que montar en una tarima revolucionaria artistas de oposición para hacerle ver al mundo lo democrático que somos. No. Sencillamente lo hace porque aquí, sí, está bien, cabemos todo y se le está dando oportunidad a todo el mundo y a todos los gustos musicales incluso. Cosa que no pasaría si los ladrones que proclama Horacio Blanco llegan al poder. Exacto. Porque nos matan, nos matan. Ahora, ¿entiendes? Yo, me preguntan a mí, Randall Borges, por eso es que no soy alcalde, no soy gobernador, no soy diputado, no soy nada de esto. Me preguntan a mí, ¿qué harías tú? Yo no los monto, yo no los invito. Ah, de repente el alcalde Jorge Rodríguez tiene una actitud mucho más amplia. Por eso es que es alcalde, ¿no? Por eso es que tiene la responsabilidad que tiene, porque es un alcalde que está gobernando para todas y para todos los caraqueños y caraqueñas, ¿no? Indistintamente de su pensamiento político. Él piensa así, se lo respetamos. Randall Borges, yo no lo haría. A lo mejor por eso es que no estoy ahí. Sí, mira, Randall, aquí Denny... Me dice por mensaje privado que si no será que Chespirito le hicieron lo que a Trotsky para taparlo ya lo de Ayotzinapa. No, bueno, la verdad es que Roberto Gómez con Bolaños estaba bastante mal. Muy mal. Mira, este es el mensaje de Denny que lo mandó tempranito y era que está muy bueno. y se desató la locura en San Randolph. Pero esta es la continuación de todo lo que ha venido pasando este año. Sí. Llegar primero para dejar al otro sin nada. Súmale a eso el estrés habitual y el comportamiento energúmeno habitual que agarró un gentío en diciembre. No quisiera decir que esto se lo llevó quien lo trajo, pero es como dicen ustedes, ¿qué pasa con nuestro pueblo? Muchos pareciera que vivirán en la época de las cavernas, incluso usarían un garrote si es necesario. A propósito de desorden en la zona Caracas, cuando ellos tenían montado su parapeto de progresismo en las letras, en descomposición 1990, corrían los tiempos en que los adecos y los copellanos gobernaban. 14 años después, recuerdo que Horario se jactaba de estar con el proceso por allá por 2004. Todo lo que han cantado y proclamado para verlos de manera arrastrada en la zona Caracas cantando, si nos van a seguir robando, al menos que nos cambien los ladrones. Mira, ahí, Denny, yo de verdad no coincido contigo. Ninguna letra de desorden ha cuestionado el sistema. Le tiraban a los políticos cuarta republicanos, pero no proclamaban un cambio de sistema. No, para nada. Nunca han sido de izquierda, siempre han sido un ska burgués. Dice Denny, no estoy ni triste ni decepcionado, me lo esperaba. El domingo repitieron un aló presidente que recuerdo que es de los mejores que haya visto. Chávez hablaba de los tipos de gente que había en la revolución y habló de los que tienen la mente débil, que eran rodeados y convencidos. Desorden nunca fue progresista ni de izquierda, solo unos posers, he dicho. Así es. Y además utilizando un género que tiene es de izquierda, cabida, es anarquista, ¿no? Y que tiene cabida en los sectores de izquierda y en la juventud de izquierda, utilizando ese género para tratar de colarse ahí con unas letras ambiguas, unas letras banales, que nunca llegaron a nada. Musicalmente, todo mi respeto. Tienen buenos arreglos musicales. Musicalmente, todo tienen. Mi respeto desde muchísimo tiempo para acá. Desorden Público los respeto como buenos músicos. Pero me quedo con Escape y Doctor Crápula. Pero cuando vayamos a revisar lo que de verdad significa el ska, de verdad que ahí no figura. Y por eso no ha figurado más allá de allí, de a donde ha llegado, al techo que llegaron esta agrupación. Lamentablemente para ellos. Para nosotros tenemos muy buen ska que disfrutar. Bueno, ya, está UDESCA, sí, está Gypsy Ska Sesteto, sí. O sea, hay tremendas bandas de ska y verdadero ska en Caricuao. Váyase a Caricuao, donde de verdad usted quiere escuchar ska de calidad, váyase a Caricuao. Estos burguesitos que le sigan tocando a los naranjos y al cafetal. Mira, Belina Medici nos dice, gran Coquivacoa, lo presidente, aquí hay una conexión a YouTube que nos envía. El gran Coquivacoa denigrando de Chávez. Ahí nos envía este video la amiga Belina. Marga García nos dice, muchachos, Venezuela está en lucha. Sigamos unidos, porque si la lucha se dispersa, no habrá victoria así en el combate. Es, citando a Ali Primera. Así es. Y nos dice Corofari, Enza, camarada, está bien que le digas esas cosas al Horacio. Definitivamente este programa es buenísimo. Saludos. Mira, pero con esta nos vamos. Ya se nos agotó el tiempo en esta ventana por el día de hoy. Agradeciéndote la participación, la sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias a Luyer Loyo frente al control técnico y hasta mañana. Nos despedimos frente a estos micrófonos, Enza García. Y Randolph Borges, tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde. Y nos escuchamos mañana, nos despedimos con Rincón Morales. Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Se la dedicó Cristina González. Ajá. Bye. Ajá, ajá, ajá, aquí vengo a cantar, ajá, vengo de frente, ajá, ajá.